50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del martes 26 de abril. Advierten por irregularidades en la construcción de un SIC en Sicardi. A partir de la intervención de una topadora para remover los juegos de la Plaza Sol de Octubre ubicado en Sicardi, vecinos de la zona pidieron explicaciones a la municipalidad, ya que no estaban notificados de la intención de construir un centro de integración comunitario en un espacio utilizado por la comunidad con otros fines. Según especificaron, los vecinos descubrieron que, si bien esa licitación está aprobada, las obras deberían ser en Villa Elvira, en calle 8 y 85, y no han obtenido información a qué se deben los cambios. Debido a esto, entregaron notas y reclamos a la Defensoría del Pueblo y a la Municipalidad de La Plata sin obtener respuestas, así como también se reunieron con concejales para que el reclamo sea tratado en el recinto. Docentes platenses reclaman por falta de vacantes en las escuelas de la región. A más de un mes del inicio del ciclo lectivo denuncian falta de vacantes en todas las modalidades del Gran La Plata. Desde SUTEBA realizaron un relevamiento y detallaron que es importante y urgente la creación de escuelas en la región. Este año se inauguran 3 jardines que también habían sido aprobados en 2018. Radio Futura habló con Patricio Villegas, integrante de SUTEBA La Plata. Ahora, lo que decimos nosotros. Bien, este año ya arrancamos con 3 jardines nuevos que van a tomar la demanda de los bordes de la ciudad de La Plata. Es necesario ya pensar la construcción de 3 escuelas primarias y luego la construcción de 3 escuelas secundarias. ¿Para qué? Para que los egresados de esas escuelas tengan una escuela cercana, primaria o secundaria, que pueda absorber esa matrícula. A eso nos referimos con un programa de construcción serio donde participan todos, participan las escuelas, participan los sindicatos, participan la comunidad y el Estado, que debe estar presente para garantizar la educación pública que todas y todos los ciudadanos de la ciudad de La Plata queremos. Un servicio que informa más cerca. El SAME capacitará en RCP a vecinos de Villa Elisa. La Municipalidad de La Plata organizó un curso de RCP y primeros auxilios que se realizará hoy a las 6:30 de la tarde en la Asociación de Fomento Barrio de Humor de Villa Elisa. Desde la Secretaría de Salud Local explicaron que el taller es gratuito, está destinado a toda la comunidad y se otorgará un certificado oficial a su finalización. Además, resaltaron que no se necesita tener ningún conocimiento previo para realizarlo y ante cualquier consulta se puede enviar un correo electrónico a planificacionsalud@laplata.gob.ar. Las clases, que duran aproximadamente 2 horas, estarán a cargo de instructores y paramédicos del Servicio de Emergencia Municipal. La temperatura mínima para hoy en la región es de 16 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.